decisión de abandonarte sin consultarte. Di la vuelta y me fui. Todo terminó, el fuego se apagó. No está tu amor. Libre dije soy, mi humanidad lo festejó. Desorientado por los lujos y placer, dejé al pecado gobernar mi corazón. Como veneno fue su obra destructora, su intenso odio disfrazándose de amor. Todo terminó, se apagó, no está tu amor. No, no, no. Libre dije soy, mi humanidad lo festejó. Hijo pródigo, eso no es placer. Hijo pródigo. es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí otra vez. Hijo pródigo, eso no es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí otra vez.